Me parece bien. En algún momento ya habíamos hecho sesiones en las localidades. Sí, señor. Lo recordaba yo ayer, o antes de ayer, cuando hablaba con el presidente del consejo. Bueno, recuerdo Hinojo y algunos otros lugares, Pigas alguna vez y qué sé yo. Me parece bien, es una forma más de tener contacto directo con la gente de esas localidades. Bueno, es una posibilidad para que se acerque el ciudadano allí y que vea cómo realmente sesiona, ¿no? O sea, además de ver cómo funciona el consejo, es una posibilidad también para que al margen de la sesión de consejo podamos charlar directamente, cosa que a veces hacemos, pero bueno, a lo mejor nunca tienen la posibilidad de tener los 20 concejales es ahí cierto. Para charlar con quien quiera. Es cierto, una buena posibilidad. Bueno, vamos a ver qué pasa entonces mañana es allí en el Salón de Oma. En Sierras Vallas. ¿Usted tiene algún tema, algún proyecto? No, porque sale lo que está en el orden del día. Hay una serie de donaciones y bueno, y se estaba definiendo el tema de las cámaras. Bueno, justamente las cámaras de seguridad que se ponen en marcha, bueno, ya están en marcha algunas, se está practicando el personal. ¿Qué le parece? ¿Cómo está funcionando? Me parece un aporte bárbaro, Marco. O sea, hemos hablado 800 veces y todos coincidimos en que en el tema seguridad, entre muchas otras cosas, lo que tenemos es una carencia importante de recursos. Y las cámaras son una alternativa interesante porque nos van a permitir reforzar los recursos y liberar otros recursos escasos y reasignarlos a otras cosas. El otro día, el lunes, estuvo Ortúzar en el consejo, en una reunión de la Comisión de Seguridad. Y lo que hablábamos es que estas 32 cámaras, más si vienen las, creo que son 10 que van a venir más de la provincia, lo que va a permitir también es, creo que es una buena oportunidad para que aprovechemos a rediseñar las partidas, primera cosa, perdón, las cuadrículas, porque la cuadrícula 1, por ejemplo, es una cuadrícula de 120 manzanas, que es un disparate, atendida por un solo móvil con refuerzo de otro. Bueno, esto creo que tenemos que aprovechar la oportunidad para rediseñar las cuadrículas, hacerlas más razonables. Después la cuadrícula del barrio seco, eso tiene que ser una sola cuadrícula porque la complejidad que tiene ese sector amerita que sea una sola cuadrícula. En fin, te da otras posibilidades. O sea, podés suplir el ojo del policía y del patrullero, etcétera, lo podés suplir por la cámara. Es interesante. Anoche, por ejemplo, integrantes de la sociedad rural estaban reunidos allí con el jefe de gabinete, también el director de control urbano, y no sé si estaba el intendente, solicitando también una cámara que enfoque en lo que es la oficina de la sociedad rural en el centro, bueno, porque allí también funciona un rapipago, se pagan impuestos, se pagan distintas cosas. Así que, bueno, ya hay interés también por eso. Claro, sí, mira, ahora van a aparecer pedidos de cámara y está buenísimo que sea así, porque la idea es, una vez que se inicie este sistema, que se pueda ir enriqueciendo, que se puedan ir agregando cámaras, que se puedan ir ampliando las zonas y demás. Lo que hablábamos casualmente, o sea, ayer en el consejo, es cómo manejar el tema cámaras con algunos particulares o con algunas instituciones especiales, llámese bancos, que José está reuniéndose con los gerentes de los bancos, llámese confiterías bailables, es decir, aquellos lugares que ameritan que específicamente, además del diseño de las cámaras que se haga desde la municipalidad, tengan alguna cámara enlazada con el mismo sistema. Pero, como te decía, suma, es importante y, bueno, ojalá que vayamos enriqueciendo el sistema de cámara y ojalá que desde distintos lados se vayan haciendo aportes que permitan sostener un poco más este sistema de seguridad tan alicaído. Ahí hay una noticia de que aparentemente el gobernador Scioli va a hacer efectivo el tema este que habían anunciado de la compra de patrulleros a través de licitaciones que hagan las municipalidades. Bueno, si esto se hace, que es enormemente necesario. Para nosotros es enormemente necesario, los patrulleros están prácticamente destrozados, se los ve destrozados, pero además objetivamente están destrozados. Las camionetas que están destinadas a la zona rural, peor todavía. El otro día Ortúzar nos decía, tienen 500.000 kilómetros, ya han dado la vuelta dos veces, un auto de 500.000 kilómetros, Mar, vos sabés el desgaste que significa, las roturas que tiene y lo costoso de cada rotura de un vehículo de 500.000 kilómetros. Entonces, en fin, de a poco vayamos recomponiendo este sistema, a ver si de una buena vez podemos empezar a vivir un poco mejor. Claro, y no es lo mismo un vehículo 500.000 kilómetros que lo haya manejado una sola persona por ahí a que vaya pasando de mano en mano también, ¿no? Seguro, Mar, y sobre todo en lo que es las camionetas destinadas a patrullar la zona rural, que están sometidas a un necesario desgaste y andar permanente, porque no tiene forma de patrullar la zona rural si no es andando. Seguro. Entonces, es complejo y el sistema en cuanto a vehículos está realmente colapsado, no da para más, va a llegar un punto de que va a ser más conveniente guardar la camioneta que volverla a arreglar. Los saludo, Fabricio Lucio, doctor. ¿Cómo le va, Julio? Buenos días. Hola, Fabricio. Bien. Bueno, en realidad mañana el Consejo, mañana, el jueves, lo que va a tratar es la reglamentación de uso de las cámaras, concretamente. Claro. ¿A qué acuerdos básicos han llegado o a qué cree que se puede llegar, doctor? No, yo creo que al acuerdo, o sea, en principio hay un acuerdo general. Se están limando algunos detalles, como es, por ejemplo, a qué entidades particulares se le va a pedir que instalen cámaras compatibles con el sistema de cámaras que instale la municipalidad. Uh-huh. Eso por un lado. Después acordamos algo que también había mandado el Ejecutivo, que las imágenes de las cámaras se destruyan a los 30 días para evitar los usos indebidos de las imágenes de las cámaras, ¿me entendés? Uh-huh. Bien, esos puntos entonces han quedado acordados y, digamos, ese protocolo permitirá el funcionamiento ya normal del centro de monitoreo también. Sí, por supuesto. Bien. Creo que básicamente hay acuerdo, pero además no puede ser de otra manera. Al margen de los detalles, a esta altura creo que sería ilógico que alguien piense que son inconvenientes las cámaras, por Dios. Uh-huh. Cuanto antes estén funcionando, mejor. Bien. Doctor, antes de llevarlo quizás a otro tema que podamos charlar, me gustaría quedarme un segundo en lo de la seguridad para preguntarle o que nos cuente su visión, su doble visión en realidad, ¿no? Como hombre del deliberativo, pero por su paso en el Ejecutivo también, sobre lo que sucedió días atrás en el Palacio Municipal Belgrano y este robo que sufrió el municipio, digamos. ¿Cómo lo analiza, digo, en este doble rol, ¿no? Ayer el presidente del Consejo le salía a pedir responsabilidades administrativas y políticas al intendente, dijo que se actuó mal respecto con el tesorero. ¿Usted cómo ve esta situación? Mira, yo creo que el robo en el Palacio Belgrano, en principio, es parte de la inseguridad que le toca a todos y que ahora le tocó a la municipalidad, punto uno. Entonces, no es una pavada, pero tampoco hay que tomarlo como si fuera el apocalipsis. Están afanando en todo lado y ahora afanaron en la municipalidad. Punto uno. Punto dos. Yo no sé si era adecuado suspender ya de una al tesorero o no, porque no conozco el sumario. Uh-huh. Así que no te puedo decir acerca de si está bien que se lo haya suspendido el tesorero o si hubiera sido conveniente suspender a otras personas también. Lo que sí es necesario es que se haga el sumario y que ese sumario termine en responsabilidad. Eso indudablemente, por un lado. Y por el lado de la policía, me parece bien que se haya detenido al policía que quiso robar la plata de la camioneta secuestrada, pero te digo lo mismo, quiero que esto termine en una condena efectiva. Porque ¿sabés cuál es el problema de estas cosas? Que se va a hablar 10 días, 15 días más del robo en el Palacio Belgrano. Y después que se deje de hablar del robo en el Palacio Belgrano, solo Dios sabe cómo terminan los sumarios, cómo termina el tema del policía, ¿me entendés? Entonces, lo importante de esto es que las causas, no solo la del Palacio Belgrano, sino muchísimas otras causas, de hechos en Olavarría, y muchísimas otras causas, de hechos en la provincia, se sostengan a través de las instituciones que se tienen que sostener, que son las fiscalías, que son los juzgados de garantías, que son las cámaras de apelaciones, que son la policía investigando. No es posible que las únicas causas que no se mueran sean las que están en los diarios. Bien, es cierto que también en este punto, hasta incluso por lo que se ha visto hasta ahora, la policía ha puesto sus propios resortes a funcionar también y ha iniciado el correspondiente sumario a la fuerza, digamos, ¿no? Fabricio, te vuelvo a repetir, hasta ahora en el tema del Palacio Belgrano está funcionando bárbaro. Uh-huh. Lo que yo quiero es que siga funcionando bárbaro después que no aparezca más en el diario. Se entiende. Uh-huh. Bueno, Doctor, el tema político, tengo que preguntarle, ¿cómo va? ¿Va a ser candidato? ¿Es candidato ya? ¿Cómo está, intendente? El tema político no... Ya sé la respuesta, me va a decir, falta mucho. ¿Qué? Ya sé la respuesta, como me va a decir, falta mucho todavía. Por eso, podrías grabar la respuesta de la última vez que hablamos, ¿no? ¿Puedo usar la misma, doctor? ¿Qué? ¿Puedo usar la misma? Sí, para, sí, si es la que te he dicho... No, porque digo, la última vez le preguntábamos si podía integrar algún espacio, yo recuerdo habérselo claro. preguntado junto al vicepresidente de la Nación o volver al radicalismo, y días atrás, por ejemplo, Carola Patané dijo que estaba charlando con ustedes, debería uh-huh. agregarle alguna partecita a la respuesta. Para, escúchame, en definitiva, la respuesta es esta, hasta fin de año no voy a definir nada por una razón muy sencilla, porque no hay nada definido. ¿Me entendés? Vos mirás para arriba y todos suben y bajan, se corren, van, vienen. Hasta fin de año no voy a definir absolutamente nada. Por ahora soy concejal, trabajo como concejal y después vamos a ver qué apuro hay. Bueno, Barro, esperamos entonces, seguimos esperando. Sí, Omar, hay tantas cosas de que hablar. Seguro. Bueno, pero lo que pasa es que para definir, cuando uno define ya tiene que tener más o menos todo armado también y haber trabajado para eso, ¿no? Pero sí, quédate tranquilo. Eso no hay problema, ¿eh? Doctor, gracias, muy amable. Chao, Omar. Que tenga buen día. Chao. Bueno, estábamos hablando con el doctor Julio Alén.